Gracias por su sintonía. Compartiremos con usted varios temas bíblicos y, por sobre todo, el mensaje del Evangelio, ahora que aún hay tiempo. Nuestro propósito es presentarle sencillas y claras enseñanzas bíblicas y, como fundamento de todo, a Jesucristo el Salvador. Acompáñenos. Para nosotros es un placer compartir con usted la Biblia, ahora que aún hay tiempo. Bien, continuemos estudiando la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. De esta manera estamos dando continuidad a esta pequeña serie acerca del ministerio de un pastor y su iglesia. En estos versículos se mencionan tres cosas acerca de Juan el Bautista. En primer lugar, de que él era un hombre. Juan no era ningún ángel ni una criatura sobrenatural, más bien era un ser humano como nosotros. El versículo 6 empieza con las palabras, hubo un hombre. En segundo lugar, era un hombre enviado de Dios. Se distinguía de las demás personas porque era un siervo especialmente escogido, era un enviado por Dios. En tercer lugar, era un hombre enviado de Dios para dar testimonio de la luz. Fue enviado para testificar de Cristo, el Mesías prometido, el Salvador de los pecadores. Recuerde pues estas tres verdades acerca de Juan el Bautista. El primero, tenía limitaciones humanas, era un hombre. El segundo, tenía autorización divina, era un enviado de Dios. El tercero, tenía una comisión celestial, vino para dar testimonio de la luz. Estas mismas características se hallan en todo buen pastor enviado por Dios hoy en día. Pensemos antes que nada en el hecho de que todos los pastores son hombres. Las mismas limitaciones humanas que restringen y estorban a los demás, los estorban a ellos. El evangelista nos dijo en Juan capítulo 1, versículo 6, refiriéndose a Juan el Bautista, que hubo un hombre. Y en esa corta frase tenemos una descripción de todos los siervos de Dios. Dios ha dispuesto que los hombres, a pesar de todas sus fallas y defectos, sean los canales a través de los cuales se proclame a los demás la palabra de Dios. Yo me maravillo ante la decisión de Dios. No me dejo de preguntarme, ¿por qué me habrá seleccionado a mí, un vaso titubeante e indigno para llevar las buenas nuevas del Evangelio? Desde el punto de vista puramente humano, mejor hubiera sido que hubiese enviado ángeles a ministrar la palabra de Dios o que hubiese creado algunos emisarios especiales que proclamen su mensaje. Ellos hubieran podido hacer una obra perfecta y entonces nadie se habría quejado ni criticado. Nadie podría decir, está bien, pero... Y sin embargo Dios consideró adecuado escoger hombres. El Señor toma a los mismos que tenían necesidad de un Salvador y los coloca en una posición privilegiada para proclamar el glorioso mensaje de redención a otros. El apóstol Pablo mandó a su joven amigo Timoteo, «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Esto se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. El hecho de que nuestros pastores sean solo hombres, con todas las imperfecciones y características de otros seres humanos, debe ciertamente ser evidente a todo el mundo. Sin embargo, parecemos olvidar esta verdad muy fácilmente cuando hacemos nuestras exigencias sobre sus vidas y ministerio. Como resultado, muchas personas en nuestras iglesias esperan demasiado y critican continuamente a sus predicadores comentarios como, nuestro pastor es una persona maravillosa, pero es un buen predicador, pero no sabe cómo lidiar con la gente. Nuestro pastor estudia la palabra profundamente, pero es demasiado mal administrador. Una mujer me dijo, nuestro pastor es un verdadero varón de Dios. practica lo que predica, su vida es irreprochable, pero parece que uno no se le puede acercar. Ya sabes, es la clase de persona que, bueno, uno no se siente en la libertad de llamarlo por su nombre en común. Más vale que esta mujer hubiera dicho: creo que es un estudiante de la palabra, consagrado y dedicado, un siervo de Dios excelente, pero no me gusta su personalidad. Se suponía que aquella mujer fuera una buena líder cristiana, aunque debe de haber sabido que no debía hablar así, no reconoció que su pastor, a pesar de su llamamiento divino y maravillosas calificaciones espirituales, era un hombre, un ser humano como todos los demás, y por esa razón no era posible que se conformara al patrón perfecto que ella había cortado para él. No era la única. Por eso, cuando un hombre recibe el llamamiento para ser pastor de una iglesia, se espera que tenga calificaciones casi sobrehumanas. Algunos creen que debe ser un buen orador, deben estudiar la Biblia profundamente, debe ser un gran evangelista, debe poseer la sabiduría de Salomón, debe ser un pastor compasivo, debe tener una personalidad agradable y buena apariencia, debe ser un hombre de negocios astuto y un administrador efectivo y eficiente, debe ser creativo y original. Y la lista se prolonga y se prolonga. Pobre de aquel predicador que no viva a la altura de esos requisitos. De él se dirá: oh, presenta buenos, muy buenos argumentos, pero... Hace algún tiempo encontré un artículo titulado Calificaciones de un buen pastor. Y él mismo subraya aún más las exigencias irracionales que a menudo se les hacen a los siervos de Dios. Dice así: un buen pastor debe tener la fuerza de un buey, la tenacidad de un bulldog, la audacia de un león, la sabiduría de una lechuza, la inocencia de una paloma, la diligencia de un castor, la mansedumbre de una oveja, la versatilidad de un camaleón, la visión de un águila, el pellejo de un rinoceronte, la perspectiva de una jirafa, el aguante de un camello, el rebote de un canguro, el estómago de un caballo, la disposición de un ángel, la lealtad de un apóstol, la fidelidad de un profeta, la ternura de un pastor, el fervor de un evangelista, la devoción de una madre, y todavía no podría complacer a todo el mundo. Habría aquellos que dicen: está bien, pero... Recuerde que la Biblia dice: hubo un hombre. Y como hombre, no es posible que su pastor pueda ser experto en todas estas cosas, ni tampoco puede hacerlo todo a la perfección. Tendrá sus fallas y defectos, sencillamente porque Dios ha considerado adecuado usar a un hombre y en muchos casos escoge a los más débiles. El apóstol Pablo declaró: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Así que no espere que su pastor sea perfecto, ni sobresaliente en todas las áreas del ministerio. Y trate de no asombrarse cuando descubra que no es una combinación de maestro bíblico excelente, evangelista brioso y eficaz, pastor compasivo, predicador inspirador, administrador capaz y astuto hombre de negocios, todo envuelto en una sola persona. Ni el Señor mismo exige tanto. El apóstol Pablo escribió: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 al 27. Con todo esto en mente, pues, le exhorto a orar por su pastor en lugar de criticarlo. Sin embargo, si no puede guardarse sus quejas y tiene que conversar con alguien de él, hable con Dios. Y mientras lo hace, ore por él. Si alguien necesita las oraciones del pueblo de Dios, hoy es el hombre que trabaja en el pastorado. No hay muchas otras ocupaciones que puedan ser tan exigentes y al mismo tiempo tan desalentadoras. Y creo que son muy pocas las profesiones que ofrecen tantas oportunidades de fracasar. El pastor no solo tiene que hacer frente a las tentaciones de su propia naturaleza pecaminosa y del mundo, sino también a la crítica de miembros de la iglesia que no están santificados y al odio de los impíos. Por esto es un blanco especial de los dardos de fuego de Satanás. De manera que ore por él y anímelo. ¿Cuánto tiempo hace que tomó la mano de su pastor y con un firme apretón le expresó su gratitud por su ministerio? Se sorprendería, tal vez, se conmocionaría si supiera cuántos pastores pasan semanas y hasta meses con muy poco aliento, si acaso. De alguna manera la gente tiene la impresión de que el predicador no necesita una palabra de aliento como los demás. Pero de la misma forma en que usted agradece una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho, así también su pastor da la bienvenida a la expresión de su gratitud y la seguridad de que tiene su apoyo moral. No una alabanza que infle su ego, sino una palabra de sincera gratitud por su fiel ministerio de la palabra. Espero que recuerde la lección que sugiere estas tres palabras de Juan 1:6. Hubo un hombre. Dios usa hombres con todos los defectos y fracasos para dar testimonio de la luz. Ellos necesitan sus oraciones, necesitan su aliento y necesita su ayuda. ¿Está recibiendo su pastor ese tipo de apoyo de parte de usted? Si ha nacido de nuevo, está llamado por Dios y predica fielmente la palabra, merece su lealtad y cooperación. Así que piense en estas cosas y luego sea lo que debe ser para su pastor. Ha sido un placer. En la próxima edición seguiremos hablando acerca de este tema cuando juntos nuevamente estudiemos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Y así hemos compartido juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Esperamos haber sido de bendición a su vida. Nos despedimos deseando volver a encontrarnos en sintonía cuando volvamos a anunciar la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.